El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Una tarde más compartiendo con ustedes, mi nombre es Javier Pascual y un gusto estar con ustedes en este martes que hablamos, como siempre, martes de salud. Hoy tenemos temas muy, muy interesantes, así que no se despeguen de la sintonía de Radio Casa de la Cultura por 940 AM y también por www.casadelacultura.gov.es. Bueno, amigos, en esta ocasión hemos traído un tema que es muy importante, muy muy importante poder aclarar ciertas cuestiones, ciertas creencias, inclusive, que hay alrededor de un tema que ha sido considerado en muchas ocasiones un tema tabú, un tema de lo que no se debe hablar. Y es precisamente algo que tiene que ver con la salud, y es el tema de la masturbación. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de quizás los beneficios que tiene la masturbación y algunos prejuicios que hay alrededor de esta práctica, que de alguna u otra manera no están siendo objetivas y tampoco están teniendo en cuenta toda la cuestión, toda el contexto natural inclusive que hay detrás del tema de la masturbación. Así que, bueno, ¿qué tal si ya empezamos a hablar de la temática? Y es así que, lo crean o no algunos, lo cierto es que la masturbación es un instinto natural. De hecho, empezamos a explorar nuestra sexualidad desde que tenemos la capacidad de hacerlo, mucho antes de nacer inclusive. Así lo han demostrado estudios que afirman que el ser humano investiga, conoce sus órganos sexuales desde su creación en el útero materno. Es decir, un reconocimiento ya desde esa etapa que es muy importante. Es decir, los seres humanos, desde que ya tenemos un cuerpo en el útero, ya empezamos a conocer, a explorar nuestra sexualidad. Es algo con lo que naceremos y con lo que moriremos, con nuestra sexualidad. No es algo que sea solamente a cierta edad, o que se despierte solamente, o que sea permisible solamente cuando, no sé, cuando se dé el matrimonio, ¿no? Es decir, la sexualidad la vivimos y en diferentes etapas y en diferentes intensidades, por supuesto, durante toda nuestra vida. Y la masturbación es parte de ello. Y tiene que ver mucho con nuestra salud y con nuestro cuerpo. Es decir, prácticamente que la masturbación nos viene desde que somos muy pequeños o pequeñas. Según la mayoría de los sexólogos e investigadores, la masturbación supone una práctica benigna e incluso terapéutica en el caso del ser humano. Además del placer que nos brinda, también son innumerables los beneficios que aporta, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios que trae la masturbación? Previene infecciones, el cáncer de próstata, relaja la tensión, nos alivia del estrés, por supuesto, y nos ayuda a dormir mejor, inclusive. Es muy conocido por proctólogos, ¿no es cierto? Los proctólogos son los médicos especialistas en el tema de la zona rectal, o también los urólogos o urólogas, ¿no es cierto?, que están que son especialistas en el tema de la parte del órgano sexual y de todo el sistema que compone este órgano. Muchos de ellos afirman que la masturbación inclusive sirve como un ejercicio de oxigenación de nuestra, en el caso de los hombres, de nuestros órganos sexuales. Es así que por esta razón esto previene, esta práctica previene la inflamación de la próstata y por supuesto luego el cáncer de próstata, ¿no? ¿Y esto por qué funciona así? Porque la producción la producción, la próstata y todo el sistema del órgano sexual masculino empieza a funcionar ya en la adolescencia, ¿no es cierto? Ya empieza a producir porque nuestro cuerpo se adecua para la reproducción. Y es ahí, justo en esa etapa en la que quizás cuando no tenemos una adecuada oxigenación, cuando no tenemos una adecuada descarga de toda esa energía sexual que naturalmente empieza a pasar en nuestro cuerpo, luego a la larga puede provocar algunos problemas, ¿no? Y es por ello que la masturbación inclusive en cierta edad se vuelve hasta necesaria. Necesaria para prevenir enfermedades, necesaria para prevenir y para poder tener una mejor oxigenación de toda la parte del órgano sexual masculino en este caso, ¿no? Así que en este sentido el beneficio es bastante claro. Esto tiene que ver mucho también con la cuestión de la producción de hormonas y de esperma. Obviamente cuando un hombre es mucho más joven, es mucho más necesario inclusive, ¿no es cierto?, realizar esta práctica, pues su producción es mayor, la producción de esperma es mucho mayor que la de una persona que es adulta. Entonces, proctólogos expertos hablan de que adolescentes, por ejemplo, jóvenes, una práctica sana podría hacer practicar la masturbación una vez a la semana, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego esta bajaría con intensidad o debería bajar con intensidad, debería bajar en su intensidad a medida que va bajando también la producción de esperma. Es decir, una persona adulta obviamente necesitaría o sería recomendable que se masturbara con menos frecuencia, ¿no? Entonces, de esta manera estaríamos previniendo muchas enfermedades también y, por supuesto, aliviarnos del estrés, ayudar a dormir mejor inclusive, ¿no? Está demostrado científicamente que realizarlo, masturbarse antes de dormir, provoca que todas las tensiones y todo el estrés antes de dormir se aliviane y por ende tengamos un mejor sueño, una mejor reparación de nuestras energías durante el sueño, ¿no? Porque es muy conocido que si tú duermes con preocupaciones, si tú duermes con tristeza, si duermes con sentimientos negativos, inclusive tu sueño va a ser muy pesado, inclusive vas a tener pesadillas, ¿no? Pero si tú te relajas antes de, y una de esas formas de relajación a veces es la masturbación, entonces puede ser algo recomendable para poder tener, igualmente para las personas que no tienen un sueño adecuado, las personas que quizás sufren un poco de insomnio, practicar deporte, otras actividades también es importante, pero la masturbación podría también ser una opción para poder combatir el estrés y la tensión que puede provocar los malestares o los trastornos del sueño. Y por si fuera poco, también con una persona, en el caso de un hombre, cuando un hombre se masturba, está ejercitando su miembro masculino. El criterio en medicina es que la función hace al órgano. Si no se utiliza, tiende a perder su función y eso es algo que podría representar algo negativo para una persona. Es decir, mientras más te conozcas, mientras más sepas cómo tu cuerpo funciona, cómo tu sexualidad funciona, es mucho mejor. De esta manera tu órgano va a tener una mejor salud, ¿no? En el caso de las mujeres, los beneficios son muy similares, ¿no? Los beneficios en cuanto a relajar la tensión, aliviarnos del estrés, ¿no es cierto? Inclusive en el caso de las mujeres, para poder aliviar los malestares de la menstruación. También ayuda muchísimo la masturbación en estos casos. Así que perdamos el miedo a explorar nuestro cuerpo, perdamos el miedo a hablar de estos temas, que es algo natural y es algo muy importante, ¿no? Más bien, muchas veces las ventajas que puede tener esta práctica de la masturbación muchas veces se ve opacada por ciertos prejuicios y ciertos valores que han sido impuestos en la sociedad, que de una u otra manera satanizan la masturbación, lo ven como algo malo, lo ven como algo no agraciado o algo pecaminoso inclusive, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, muchos jóvenes, ¿no es cierto?, que quizás se convencen de estos valores, se convencen de que es malo hacerlo, puede provocar algunas alteraciones en sus nervios, puede provocar algunas provocar inclusive algunas faltas, ¿no es cierto?, en cuanto a su desempeño natural en su entorno, ¿no es cierto?, es decir, en el área de estudios, en el área de sentimental, es decir, en varios aspectos el cargar con prejuicios sobre este tema provoca más bien un tema de tensión en el ser humano, puesto que es un instinto natural el tema del poder explorar, de poder conocer nuestro cuerpo y poder tener también una satisfacción, un placer, ¿no? Que quizás es uno de los beneficios o es uno de los principales motivos por los cuales los seres humanos nos masturbamos, ¿sí? Debido a esto. Además, la práctica de la masturbación hay también que verla como un espacio íntimo, un espacio para que le demos a nuestro cuerpo, nos demos a nuestro propio cuerpo. ¿Qué tiempo nos dedicamos, amigo, usted que nos está escuchando, qué tiempo ha dedicado usted a su propia salud, para usted mismo? ¿Qué tiempo se da para pasar un tiempo solo o sola con usted mismo y relajarse, pensar quizás en temas que nunca antes o que necesita pensar? Y también un poco darse su tiempo para cuidar su salud, para cuidar su integridad y en este caso también para conocer su cuerpo y para conocerse y darse, por así decirlo, darse cariño a uno mismo. Es decir, no necesariamente necesitamos de alguien más, ¿no es cierto?, para poder nosotros mismos darnos cariño, ¿sí? Y una forma de hacer esto es precisamente con la masturbación, ¿sí? Así, es una práctica sana, es una práctica que bajo las debidas normas o bajo las debidas precauciones, es una práctica sana en realidad. Pero ¿qué tal si más adelante vamos a hablar justamente de estas formas para poder, para que esta práctica no se convierta en algo dañino para el cuerpo? Porque, como saben, todo en exceso puede provocar daños en el ser humano. Así que ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa y vamos con un tema musical? Sí, vamos con un tema de genitálica, algo clásico y algo que nos habla mucho sobre todas estas cuestiones en nuestra mente, ¿eh? Vamos con el tema que se llama Imagina. Imagina tu mundo sin cerveza que tomar. Imagina tu vida sin excesos de verdad. Imagina un orgasmo que no tenga que acabar. Bueno, amigos, estamos ahí disfrutando del tema Imagina del grupo Genitalica, una canción que nos habla muchísimo acerca de quizás cosas que pasan en el mundo y que a veces, bueno, hay personas que quizás piensan que hay cosas que no, o se hacen la vista gorda a ciertos temas, ¿no? Y hablamos precisamente del tema del cuerpo, el tema de la genitalidad, el tema de la sexualidad. Muchas veces se ha llegado a pensar, o se ha llegado a evitar hablar del tema y pensar que los seres humanos o los jóvenes no sentimos, no tenemos deseos sexuales, no queremos o no tenemos deseos de este tipo, o se intenta de alguna manera promover a que esto se le ponga límites a esto, se le ponga prohibiciones a este tema, en vez de tener más bien una adecuada comunicación, una adecuada información que podría ayudar en muchos casos a poder tomar las situaciones de una manera mucho más saludable. Hablamos un poquito acerca de los beneficios de la masturbación y también queríamos, en cuanto a estos beneficios, es muy importante también tener ciertas precauciones, ¿no? Porque todo, como decíamos antes, toda práctica en exceso puede resultar con algunas cuestiones perjudiciales para el ser humano. En este caso, cuando hablamos de la masturbación, mientras sea una actividad que nos ayude a relajarnos, que nos ayude a liberar tensión, cuyo fin sea tener ese momento de intimidad con nosotros mismos, sin que pase, ¿no es cierto?, o sin que afecte a otras partes de nuestra vida, es decir, cuando ya llega a convertirse en algo que pueda inclusive tomarse como una adicción, ¿no? ¿Cuándo vemos cuando algo estamos ya haciéndolo en exceso? Cuando esta actividad o esta práctica ya está sobrepasando nuestros límites, o está sobrepasando otros espacios, o está tomando otros espacios de nuestra vida cotidiana. Es decir, si estoy en mi trabajo y necesito, interrumpo mi trabajo para realizar masturbación, entonces esto es como una forma ya de detectar que quizás estemos tomando la masturbación de una manera equivocada o de una manera un poco también creando una especie de adicción, ¿no? Entonces, mientras no afecte a otras áreas de nuestra vida social, de nuestra vida laboral, nuestra vida familiar inclusive, mientras tanto, entonces la práctica será sana y adecuada, ¿no? Otras cuestiones muy importantes es también tener en cuenta de qué manera la estamos realizando. Es decir, no podemos realizar un acto de masturbación si tenemos las manos sucias, por ejemplo, ¿no? Es muy importante el aseo antes de realizar esta práctica. Y después de la práctica también es muy importante asearnos, debido a que nuestros órganos sexuales son órganos en donde se pueden llegar a acumular muchas bacterias, ¿no es cierto? Es una zona muy sensible, y que quizás si no la sabemos cuidar bien, si no la sabemos limpiar bien, puede provocar algunas alteraciones y por lo tanto provocar infecciones o podría provocar que bacterias se apoderen de nuestro órgano sexual. Entonces, muy importante tener mucho cuidado con el aseo. Mucho cuidado también si utilizamos algún otro juguete, algún otro objeto para poder practicar la masturbación, ¿no? Y referente a esto, pues hay quizás muchas experiencias. Si nos pusiéramos a contar quizás todas las experiencias de todos los hombres y mujeres que han realizado alguna vez la masturbación y que quizás por curiosidad o por juego han utilizado otro tipo de objetos, podemos darnos cuenta que a veces se corren algunos riesgos también. Entonces, muy importante también no hacerlo con saber bien qué objeto o qué otra cosa estamos utilizando. Es decir, ¿qué podríamos usar en el momento para poder tener una masturbación mucho más adecuada? Quizás usar lubricante íntimo, ¿sí? Y no utilizar quizás otras sustancias o cremas o vaselina o cualquier otra sustancia que pueden dañar al órgano. Es decir, necesitamos utilizar herramientas que sean adecuadas para eso. Hay experiencias también, por ejemplo, nos han llegado y que es algo que es muy común, el hecho, por ejemplo, de hacerlo con frutas o con otros objetos, ¿no es cierto? Y hay algunas experiencias, por ejemplo, en la que una vez llegó a mis oídos el caso de un amigo que lo hizo con una papaya, ¿sí? Pero resulta que la papaya tiene cierta sustancia que provoca una irritación en la piel, ¿sí? Entonces, este amigo en realidad tuvo que ir al hospital luego de haber practicado una masturbación con una papaya. Entonces, es muy importante saber qué objetos utilizamos, ¿no? Obviamente tratar de no usar objetos cortopunzantes, ¿no es cierto?, como botellas o vidrio o ciertos artefactos que pueden dañar o pueden poner en riesgo nuestra salud. Es muy importante que tengamos mucha información sobre esto. En el caso de las mujeres también, o en el caso de muchos hombres que podríamos usar juguetes sexuales masculinos, es muy importante usar siempre una protección de látex, ¿no? No podemos realizarlo sin una adecuada protección. Un juguete sexual siempre igualmente se lo debe tener limpio, se lo debe limpiar adecuadamente y con una debida protección, una barrera de látex. Es igual o muy similar también al cuidado que debemos tener cuando tengamos relaciones sexuales con otra persona. Así que eso es un poco lo que les hemos querido contar esta tarde. Invitar también a que, bueno, nos quitemos un poco el velo respecto a este tema. No obviemos, no pensemos que quizás nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros primos o nuestros abuelos o nuestros papás o no realizan esta práctica. Todos y todas quienes tenemos una sexualidad, todos los seres humanos podemos practicarla, ¿no?, en algún momento de nuestra vida, y es algo muy saludable, así que hay que quitarse de la mente la idea de que es algo que pueda más bien dañar al ser humano. No, es más bien algo que puede inclusive tener muchos beneficios para nosotros. Así que eso es un poco lo que les hemos querido compartir esta tarde en Punto Diverso. Antes de despedirnos, pues solamente queremos invitarles a que cualquier información, cualquier asesoría extra que deseen, ya saben, esta Fundación Ecuatoriana Equidad, con las puertas abiertas para poder recibir a todos ustedes, a jóvenes, adultos, a todo el mundo que quiera conocer un poquito más acerca de derechos, acerca sobre la sexualidad, sobre las diversidades sexuales. Contamos con varios servicios como servicios médicos, servicios psicológicos, pruebas de VIH gratuitas, asesorías legales, asesorías académicas, en fin, un sinnúmero de servicios que ustedes pueden acceder de manera gratuita y, por supuesto, en un espacio libre, diverso y muy respetuoso de las diferencias. Así que les dejamos ahora con un tema de música nacional, por supuesto, hay que nos sorprenda Daniel con alguna temática. Y bueno, nos vemos de aquí el día de mañana a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura, Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hasta mañana. Me siento como el pelo quinto.